Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado Las calles arden. ¿Todo bien, adicto? Ya se habrá apagado el fuego y todo, ¿no? Oye, hay que hacer así como un análisis del vandalismo en Barcelona. Me parece. Y en Linares. Creemos que Pablo Hasél aún está en la cárcel a fecha de hoy. Y deberían entrar más. O sea, todos los que entrevista a Broncano igual deberían ir del plato de la resistencia también a Talego. Hoy sí que programa de actualidad, ¿eh? Hoy no nos vamos a nuestras desventuras. Tío, sí, es que tenía el micrófono apagado. Joder. Como dicen los buenos locutores, hoy voy a dejar que lleves tú el peso del programa, porque ya el anterior yo ya me desgasté, ¿eh? Sí, me parece justo, pero garantizo la deriva, ¿eh? My generation is not the salvation, so who will save? Who will save? Who will save? Rock and roll. Siempre soy yo el que acaba contando mis mierdas. Es que y tú tienes tus buenas mierdas, pero también ahí, ¿no? Claro, pero ¿yo qué hago? Yo las meto en un libro, hago videocreaciones, que si me apunto a mis movidas de macramé. O sea, yo lo que es mi arte lo saco por los poros. Claro. Tú te lo guardas todo para aquí. Es verdad. Y yo he estado 10 días en Barcelona, que he ido a ver al Ignatius y todo. O sea, yo he hecho un montón de cosas. Hostia, ¿y qué tal? Muy bien. Mira que lo veo flojo en la radio y en la tele últimamente, ¿eh? Desde que toman ansiolíticos. Pero en directo, perfecto. Primera fila allí de todo. Hostia, y sacando público y todo. Bueno, me hizo algún comentario así con una chica que iba, si éramos pareja o qué éramos, pero estuvo flojo. Yo creo que él también me ve a mi cara de locutor y dice, hostia, con este igual me chulea. Entonces va a buscar jovencitos confusos. Claro, es que se le ha parecido a algún loco. Es que al Ignatius, claro, va a lo mejor a algún loco buscando así... Ya se ha llevado alguna hostia en el escenario. Eso claro, a veces uno no sabe con quién tienta la suerte. Momento. ¿Y qué? ¿El espectáculo bien o qué? Bien, sí. Lo he visto tres veces. ¿Tres veces? Joder, macho. La segunda mejor, digamos. Tengo yo ganas de verlo, ¿eh? Sí, vale la pena. Yo creo que... Bueno, creo, ¿no? Viene Raúl Cimas en abril. No sé si estará en Barcelona, pero este sí que... Me gustaría también. Le tengo ganas. Yo a nivel de actualidad solo he visto Ferreras, que todo el mundo es terrorista, de un tiempo a esta parte. La niña de los judíos, que se apellida Medina, buen apellido para ser antijudío. Sí. Y no te creas yo que he visto mucho más. Porque bueno, yo ahora estoy muy en modo Netflix. Maratón Torrente, las 5 seguidas, cosas así. Estoy como en una bajona creativa después de desafecto. Ya. Y como esperando la entrevista, me estoy así mentalizando y no llega nunca. No llega, ¿eh? No llega nunca. Y tengo curiosidad por las preguntas. Yo también tengo curiosidad, pero... A ver si hay que reeditarlo o si hay que hacer algo, ¿no? Dependiendo, porque claro, igual va a hacer la entrevista esa y empieza a vender como loco. Bueno, ya está casi todo vendido, digamos, ¿no? Está casi todo el pescado vendido, pero me gustaría vender mucho más. Ya. Bueno, sobre todo porque mucha más gente se merece leer ese libro. Claro, me sabe mal por ello. Claro, exactamente. Yo creo que hay mucha gente que está perdiendo una oportunidad. La gente que le gusta leer, ¿eh? Pero igual hay mucha gente que se está esperando a ir a Talego para leerlo gratis, ¿no? O a la película. Como he hecho donación. Hostia, la película sí que me gustaría, ¿eh? Es que sí, al final la voy a tener que hacer yo también. ¿La película? Eso se puede enviar, ¿no? Como guión. Como guión, ¿no? Creo que sí, yo me informé. Hombre, no te creas que yo no sea ambicioso. Hacen películas de historias de auténtica mierda. O sea, que sobre esta película la coge alguien así como Carlos Saura. ¿Ha muerto Carlos Saura? No sé. Bueno. Tú dices el director, no el que jugaba en el Valencia. El director. O no alguno, ¿cómo se llaman los hermanos esos que son todos directores de cine? Trueba. Los Trueba, exacto. Trueba tiene mi libro. Hostia. Que a ese sí que se lo he enviado. Ojo, Pero al Ojo Pipa no. Al segundo. Ah, el segundo es que es el bueno, ¿no? David Trueba. Claro. Ese es el bueno. Bueno, es el bueno. Ese es bueno. Se habla catalán y de todo. Claro, ese es bueno. Imagínate si es ambivalente. El otro le da más a los documentales, ¿no? De jazz y todo y eso. Y Bebo, ¿no? Valdés, ¿no? Está un poco chapa con eso. Sí, es más de dar la brasa. Pero el otro no. Pues luego hay un tercero que creo que se llama Jonás o algo así. Sí, sí, me enteré por... Por Ignatius. Por Ignatius, sí. Hostia, que estuvo dándole... Estuvo dándole cera a la familia. Estuvo... Claro, el ansiolítico nunca sabes por dónde te va a dar. Pues sí, los Trueba me parece un buen clan para enviarle... Sí, y aparte, ¿no? Esta gente a lo mejor no tiene ideas, pero ellos... Trabajan muy bien el desarrollar las ideas de otros. Claro, ellos estarán, ¿no? También tendrán épocas que estén secos, claro. De ideas. Es que hay gente que creo que funciona así. O sea, gente que ellos, como creativos, son unos mierdas. Sí. Pero saben darle forma a una idea buena. Ellos no saben tener la idea, ¿no? Pienso pero que saben los medios a lo mejor para materializarla. Para materializarlo, ¿no? Eso se llama productor, ¿no? Productor es el que pone el dinero. Pero, es el presidente del Atlético de Madrid, por ejemplo. Sí, pero eso sería, por ejemplo, en una película. Pero un productor musical es el que hace los arreglos, el que dice, el va que, a colaborar. Sí, tal, el que en el estudio te dice, aquí no hagas otro re, vete a estribillo. Claro. Que eso en España no existe. ¿El qué? Un productor. Asistir a... ¿Qué le va a decir tú a Yossi dónde tiene que ir? Si ya lo sabe. El que manda en un estudio es el dueño del estudio. El dueño del estudio. Y luego el bajista. Porque los demás graban y se piran. El del estudio es el que hace lo que le sale de los huevos. Eso siempre es. Pero toda la vida en este país. Y aquí país, te meto un rever. Bueno, es que tú te vas y vuelves y ya has hecho la mezcla país, Eso va así. Yo me acuerdo de grabar un estudio y verme de pronto así con una guitarra acústica entre las manos, sin tener intención ninguna de poner una guitarra acústica. Superado pero por la sugerencia, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Porque tú... Yo es que soy muy de valorar a la gente que sabe. Sí. Entonces, como que siempre... enaltezco el trabajo de los demás, claro. Sí. Yo decía, si en tú, este caso el del estudio. El estudio, si tú ves cualquier cosa, tienes alguna sugerencia que crees que se puede mejorar. Si crees que es el momento de arpegios, pues aquí empezamos a tocar a uña. Claro. Ha venido con una camiseta de agua bendita a la grabación, eso ya me ha hecho sospechar. Que a lo mejor esto se iba a convertir en algo muy multicultural para lo que hago yo. Tú sabes lo que acarrea eso, Valorar el trabajo de otra persona. Delegar, Delegar y luego la decepción, Yo es que soy muy de valorar a los demás. Y quizás eso, en lugar de ser como algo positivo, se te puede volver en contra, Ya. Decir, eres un fenómeno. Es que soy muy de a la gente valorar cualquier mierda que haga. Pero sin pensarlo, Pero luego, ¿cómo se te vuelve en contra? Como cuando tienes un rock bailer y te muerde la mano. No, cuando empieza a darme idea y veo que son todas una mierda. Y claro, no sé cómo decírselo. Y a lo mejor ya ha cobrado. A lo mejor ya le has dado el 50% de la paga o algo. No, entonces tengo que trabajar mi sabiduría. Sí. Y entonces decirle, eso está estupendo, me parece súper bueno, pero vamos a hacer lo otro. Sí, eso está muy bien, pero igual para hacer tan gana. Pero ahora vamos a grabar, o sea, ponme el overdrive. No soy de desechar, las opiniones del resto. Ni aceptarlas. ¿Tú? Sí. ¿Tú cómo trabajas? Yo últimamente estoy haciendo un esfuerzo por encajarlas todas. Que a lo mejor tampoco es bueno, Igual también hay gente que hay que decirle. Igual tu criterio. Las opiniones de los demás, los criterios. Sí, sobre todo en desafecto. Sí. Todo lo que me dicen, digo, bueno, pues tienes razón, visto así. Pero igual no tendría que aceptarlas todas tampoco. Pero. Porque no es lo mismo que te dé la opinión a lo mejor Cervantes que José Mari Vaquero. ¿Qué me estás contando? ¿Te iba allí como tirar un córner que no supiste en la vida? Pero estoy haciendo ese trabajo, ese ejercicio de voy a aceptarlo todo. Luego, yo hago lo que me sale de la polla. Si me quiero comprar otro Peugeot, yo me lo compro. Yo te escucho y todo, pero... Me fui a Vodafone y mírame, no me has visto más feliz en la vida. Y eso sí que me extraña. Facturas online, o sea, todo, lo tengo todo. No, si al final el criterio de... De cada uno es al final lo que cuenta. Claro. Es lo que te lleva. La experiencia. La experiencia es tu camino. Cada uno tiene que seguir su camino. Sí. Aunque se estrelle, ¿eh? Aunque se estrelle, está por supuesto. Sí, a mí estas cosas es que me hacen pensar, tío. Me hacen pensar. Y a lo mejor me pongo a hacer otro libro. Ya, eso es peligroso para mí, porque luego ya me meto en una movida. Claro. Estoy 3 años exigiéndome. Exigiéndote, claro. Cuando yo ya he dado mucho más de lo que ningún profesor mío pronosticó. O sea, yo ya me podría morir. Morir así en un Word. No, en un Word, a papel y boli. Claro. Con la mano derecha, que soy zurdo. Dejo lo que tengo, los discos para tal. La figura de King Diamond para este. Dinero no hay. Claro, ¿tú tienes algún profesor así en el que ahora apuntalar tu obra o no? O sea, como que tú le dirías, mira, esta persona como que confió en mí, sí, ¿no? Vio en algo en mí y me gustaría que ahora viera este trabajo. ¿O no? No existe. Igual sí, lo que no sé ni el nombre. O sea, a mí cuando me expulsaron, cuando me hicieron consejo escolar, el tercero de Cataluña, porque lo acaban de inventar, es un juicio. Como los de las pelis americanas, al que tú no puedes ir. Van delegados escolares, que uno era colega mío, entonces me contó lo que se lió allí dentro, que yo no podía acceder. Y entonces era como un juicio en el que todos los profesores me insultaron de muy malas maneras, todos, excepto la de catalán, que me buscó trabajo. Hostia. Trabajo que no cogí, por supuesto, porque yo trabajar... No. Pero era trabajar... En el escenario, montando iluminación, o sea, un curro acorde, sí, a lo que ella vio. Sí, claro, exacto. Que yo proyectaba, claro, como estudiante. Exactamente. Pues a esa mujer igual sí que le tendría que decir, hostia, gracias. Claro. Yo no sé si se me quería follar, ¿eh? No. Había rumores. No es tarde eso, ¿eh? Para dar las gracias así. ¿Pero cómo se llamaba aquella señora? Ah, ¿no te acuerdas de los nombres de tus profesores? No, de ninguno. ¿De ninguno te acuerdas? No, lo pone en las notas las tengo. Y las cartas de expulsión también, ahí salen. La alineación. Claro, debe salir eso. ¿Cómo que conservas notas y todo? Yo es que tengo TOC para esas cosas, yo guardo muchas cosas. Tienes todo. Y yo tengo mis trabajos de la guardería. Hostia puta, ¿eh? Que como era zurdo y la tijera no recortaba, me lo hacían hacer a mordiscos. Y tengo, o sea, es un folio con un triángulo dibujado, un mordisco en cada punta del folio y entregado. Bien. Adelante. Eso lo guardo. El problema es que no he tenido hijos, tío. Eso es un proyecto que estoy empezando a pensar. Eso es un proyecto, porque todo eso... ¿Cuánto vale? Pues el otro día estuvimos hablando precisamente, ¿sí?, de eso. Sí, ya me dijiste que ahora lo de Sor María ya no... O sea, que ahora se dilatan más los plazos. Ahora yo había pensado coger un niño... Protocolo, o sea... Pero coger algún niño de alguien que lo vaya a matar. O sea, Asunta, no, ¿sabes Asunta Basterra? De alguien que no lo quiera. Hay gente que no quiere a sus hijos. Claro, ¿eh? Asunta Basterra, cuando los padres deciden matarla, sí, montar yo como una agencia que me llamen y lo si casquetamos. Si hubieran encontrado, es que eso... Se quitan un marrón, tal ego. Claro, eso, claro. Eso es buenísimo para todos. Todo el mundo sale ganando. Claro. Y no lo dejan hacer. No lo dejan. No, está prohibido. Hay que hacer test psicotécnicos y de todo. No, tú ahora, una señora que ve que no está equilibrada, que esto va y dice, oiga... Que es que... Sí. O se lo queda o lo mato. No es eso. Es decir, alguien, ¿tiene usted alguien que se haga cargo de mis hijos? Porque es que yo no puedo. No puedo ni quiero, a lo mejor. No, claro, no puedo o no quiero, exacto. Claro. Y entonces coge esa señora, a lo mejor tiene un Excel con número de teléfono, claro. Llama primero, que tengo aquí un niño de... O lo pones como en un Wallapop. De 12 años. Eso es. Un rubio tal, esto, lo otro. Sí. ¿Le interesa? Me lo quedo. A lo mejor viene una madre a la media hora... Y tiene ya un hogar. Y se lo lleva. Y todo el mundo sale ganando. Y encantado. Luego hace un pequeño seguimiento para que no la pongan a recoger fresas, a lo mejor. Bueno, claro, la gente también. Pero, que coge y lo pone ahí a sembrar. Pero que se puede hacer un seguimiento. Claro, a posteriori. Claro. No hace falta hacerlo antes. A lo mejor ni con los padres, con su escuela, porque esa niña lleva a la escuela. Ah, exactamente. Todo claro. Eso. ¿Has visto cómo tú ves soluciones sencillas? Claro, fácil. Un proceso. Y yo sería como un gran padre. Claro. Sería como el padre Abraham, el de los pitufos. Algo así. Un sí. Señor muy mayor. Que tiene un montón de hijos. Yo veo que no hay son gente pitufos, pero... con muchos hijos y que a lo mejor le sobra alguno. No claro, puede... y luego gente que a lo mejor no puede tenerlo. Que no puede, o que cuando los ha querido tener... Y congelar la lefa, y eso es caro, ¿eh? Cuando los ha querido tener, a lo mejor ya se ha despistado y ya a lo mejor es un poco claro, tarde. Como me ha pasado a mí. Claro. Que se ha puesto a hacer un par de movidas, se le ha ido la tarde y ahora ya no sabe si congelar sus óvulos o qué pues hacer. Pues tienes ahí... que planteártelo eso. Y ahora voy a cumplir... ¿Qué estamos? En febrero, ¿no? Me quedan 3 meses para cumplir 50. Es que lo tengo que hacer ya. Es que ya. Míralo. Tengo que hacer ya. Gencat. o algo así, que ahí es donde se mira todo esto. Es que últimamente estoy yendo entro demasiado ya en la Generalitat, ¿eh? Pues por eso te digo. Ahora ya, a mí me conocen allí ya, ¿eh? Entré, míralo, de cómo lo tienes. Pero a lo mejor me interesa más hacerlo donde el que le lleva las anchoas al rey, por ejemplo. Santander es. Ah, o Asturias, Santander. Santander. Allí se vive mejor. ¿Por qué lo voy a hacer aquí? Se jodan los catalanes. Me voy a un sitio guapo, Andorra. Andorra a tener un Amazon de niños. No te entiendo ahora. Sí, no hacerlo en la Generalitat, irme al Cabildo. O sitios que se viva vale, mejor. Vale. Sí. A lo mejor más eficiente. Hombre, lo doy por hecho. La Generalitat no son muy eficientes. No, ¿eh? Yo creo que en Andorra. A lo mejor, como es más pequeño, a lo mejor lo manejan. O tienen más ganas de manejar las cosas, sí, esas. ¿Cómo se llama lo de Andorra? Las. Los diferentes. Como provincias. Dentro de Andorra. Sí, eso ya tiene un nombre. Soldeu y todo eso. Sí, eso tiene un nombre. No sé. Pero ahí el que manda no está en la SEU. No es el obispo. El obispo de la SEU es el jefe de Andorra. No sé. No sé, me lo voy a mirar. Míratelo. Me voy a mirar. Sin ánimo de lucro, ¿eh? No, todo eso, ya te digo, que yo lo veo a bien. A mí el dinero no me va a hacer cambiar. A lo mejor puedes hacer un bien y luego todas las mierdas estas que vas dejando. Porque yo es que no tengo de la infancia nada. No tengo nada. Lo pues destruí todo. Antes me ha parecido atisbar, sí, que es un verbo que a lo mejor nunca hemos usado en Colación Ciudadana, que te ha extrañado que no sepa el nombre de mis profesores. ¿Tú sí sabes? Todos. Todos. Con el don delante y eso. Don Felipe y cosas así. Es que solamente. O en tu cole ya no eran don. Verdaderamente, solamente tuve un don. Que es el que me cogió por el cuello en primero. Ah. En primero, ¿eh? Que te coja un señor del cuello en primero y te deje la marca. Cuando había castigo físico. No sé cuántos años tienes en primero, pero. Muy pocos. Quizás son demasiado pocos para coger un niño de. Probablemente cuello. La mano le dé la vuelta entera al gañote. Claro. Que no eres un adolescente que ya puedes coger. Que yo en el instituto hubiera entendido que me hubieran cogido por el cuello. Sí. Eso y más. Pero claro, en primero a lo mejor se precipitaron. ¿Y cómo se llamaba ese don? Don Francisco. Don Francisco. Yo me acuerdo de todos. Pero de la de flauta, de. Sí, de todos, me acuerdo. Sí. Yo no. De GB igual me acuerdo de alguno. Pero de BUP. Yo hice BUP. Sí. No me acuerdo de nadie. Yo sí. Tampoco iba mucho, ¿eh? Hombre, yo tampoco te voy a decir para que. Para acordarme. No me acuerdo de los alumnos. Tampoco fuéramos. Ah, yo sí también, de los alumnos ¿sí? también. Sí. Tía, yo de GB no sé el nombre de nadie de mi clase. Soy sí, para hacer mis memorias también, ¿eh? Ya. Mucha página en blanco, mucho borrón. Ya. Yo sí, y de las caras también me acuerdo. Y pero cuando. De las caras de entonces. Igual lo ves ahora que le ha cambiado la cara. Bueno, cuando. Alguno le habrá dado una embolia. Cuando los he visto, a lo mejor a gente que me. Porque tú sabes que yo soy muy de reconocer a la gente cuando voy por la calle. Sí, y eso. Eso sí que se te da bien. Cuando. ¿Tú ahora te cruzas el Messier de la semana pasada? ¿El qué? Te cruza el Monsieur de la semana pasada y lo reconoces. Hombre, que sí lo reconozco. Claro. Pero así, me ha pasado eso toda la vida, que se me quedan mucho las caras. No es, los números no se me quedan. ¿Sabes que hay gente que se le quedan los números de matrícula, de teléfono y todo eso? A mí de eso no. Nunca he sabido qué matrícula tienen mis coches. No he sabido pero nunca. Yo tampoco me la sé la de ahora. Me sé la de la anterior. Yo no me sé, nunca me he sabido. Pero en cambio. Y ahora hay que ponerla a los parquímetros. Es un poco jodienda, ¿eh? Sí. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ese, ¿eh? No, sobre todo en Euskadi, ¿eh? Pues cuando me he encontrado a alguien de GB o de la mili. Ahí en el Carmelo. O de eso, exacto. Tía, de la mili. ¿Te has encontrado gente de la mili por la calle? Sí, me he encontrado. Y en el metro. Joder, chaval. Qué memoria tienes. Yo sí. Espero a que la gente me reconozca a mí. Sí. Me bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que. Yo hice la mili con una persona ahora que es como un empresario súper importante. Uf, es que tú tienes. Y le escribí un mail. ¿Tú nunca has pensado escribir tus memorias? Porque tú has ido al cole con un guardia urbano famoso. O sea, tienes cosas. Sí, ¿tienes cosas? Sí. Es que he estado rodeado de famosos, ¿eh? Yo en mi vida es rodearme de Mindundis. Pues lo vi en la tele. Sin ánimo de faltar, ¿eh? El chico con el que hice la mili. Sí. Lo vi en la tele. Pero empresario famoso es a nivel Tesla. No, hombre, no. Bueno, pero. Ni o sea, a nivel Zara. Pero, o sea, pero no, o sea, entre empresario, una persona súper culta. O sea, entrepreneur. ¿Cómo? Entrepreneur. ¿Qué es eso? Un emprendedor. Sí, un poco todo. Sí. Y lo vi en la tele, en la TV3 una vez. ¿Presentando o le entrevistaba? No, le entrevistaba. Vale, vale. Y o sea, le... no es Alfonso Arús. O... Y le dije, hostia, pero si... Y entonces le escribí un mail. Sí. Y le dije... ¿Te acuerdas de mí? Oye, no, le dije, ¡eh! Que soy adicto. El de los porros. Que te he visto en la tele. Y me contestó, ¡puta madre! ¿Qué pasa? O sea, claro que se acordaba de mí. Y todavía no puedes trincar o buscarme y trabajo. Me dijo de quedar y eso, pero ya el lío, claro, y ya, eso. Ya te piden esto. Mucho. Pero me hizo mucha ilusión. Hostia, ¿eh? Así de, después de 20 años o por ahí. Yo no, yo creo en la mili. El único, el que dormía encima mío. No, debajo mío, porque yo estaba arriba. Era, cantaba en un grupo de rock. Sí. Rock. De insultar al gobierno y eso. Sí. Y luego lo vi en la tele que era el abogado defensor de la trama corrupta del PP en Baleares. Que dije, mira, hostia, también es bastante emprendedor. Es chiqui. Claro. Pues sí, hay que... En eso... Y no quedaste con este joven por la pandemia, a lo mejor. No, fue antes, quizá. Ah. No, no por estos... Pero deberías quedar. Igual rascas un lote de Navidad o algo así. No, me da, en parte me da un poco de vergüenza también, así como... A lo mejor alguien que lo ve durante... ¿Pero porque a él le ha ido la vida mejor o...? No, no creo. No creo. ¿No? O sea, supongo que le ha ido bien, pero vaya... ¿Puedes dar algún dato más sin que no sepamos quién es? No. Pero no es un futbolista famoso, no, ni no, escritor no famoso. No, no, no, que va, que va. Es empresario, que podría querer ser presidente del Barça de estos, ¿no? Como Laporta. Hombre, sería mucho mejor. Era una excelente persona. ¿Sí? Hostia, era una persona extraordinaria. Hablas en pasado. No, es una persona... Bueno, claro, hace 20 o 30 años... Claro, igual ahora ya tiene niños cosiendo en Birmania. Pero decir, es una persona extraordinaria. O sea, lo era en el momento... Sí. Cuando nos encontramos allí, porque yo ya estaba allí en la mili cuando él vino, y dije, esta persona es extraordinaria. Y estuvo así conmigo en la mili. Joder. Trabajando conmigo. Codo con codo, incluso, el mismo destino. Claro. Es que... Tú sabes reconocer, lo hemos hablado una vez. Nosotros sabemos reconocer cuando alguien es extraordinario. Sí. Cuando alguien tiene algo. Tampoco pasa tan a menudo. Cuando alguien tiene algo. Sí. Que eso pasa. Cuando alguien tiene esa chispa. Cuando alguien tiene algo, sea lo que sea en el ámbito, tú y yo lo reconocemos. Yo el otro día pensaba que el día que yo te conocí a ti. Sí. Conocí también a Sergi Capaces, que son dos personas extraordinarias en un pack. Claro. Eso sí que no pasa casi nunca. Me acuerdo perfectamente. Camisetas de la radio. Sí. En las Ramblas, sí. Nos conocimos tú y yo. Sí. Abrazos y de pues todo. Conocer dos personas extraordinarias de golpe, sí, es súper difícil. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque una dice, bueno, una puede pasar alguna vez, pero dos. Ya. Como la Twin Melody, como yo tenía gemelas. Ilusión ese día, como me hacía mucha ilusión por el programa, porque yo era un oyente. Hombre, como, como ya no hay. Como ya no hay, exactamente. Que llegaste a arreglar la mesa de sonido un día en mi casa y todo. Cada semana escuchando el programa, pero tú sabes. Trayendo el disco Los Capaces. ¿Tú sabes lo que son ganas? De que llegue ganas ese día. Ganas de que llegue el momento, ¿no? Ganas de que se llegue ese día. Y la bajuna. Cuando no había. Cuando no había, ¿eh? Que ojo, pasaba ¿eh? También. Que tú no lo sabías. Yo no, ya, ahora, yo si lo hubiera sabido habría habido. Ahora la gente. Yo no te iba a dejar tirado. Sabe cuando hay programa o no. Sí. Pero antes, como era tan regular. Ya. Hostia, y lo escuchabas en directo, que no había otra manera, porque tú ahora te vas ahí a los podcasts y eso y puedes descargar programas desde hace. Hace décadas. Puedes tirar. Pero antes no, o lo escuchabas en el momento. O te lo perdías. O estabas muerto. Sí. Había una reposición, creo, en horario malo. Sí. Y claro, a mí me hacía polvo. Hostia, ¿eh? Pero yo no sabía que estabas tú pendiente, si no, yo habría hecho radio. Yo he sido muy serio para esas cosas, tanto para ser oyente como para locutor. Pero yo también eso lo percibo, ¿eh? Que cuando yo necesito a alguien para hacer radio, solo te lo pedí a ti. O sea, hombre. Era tú o dejarlo. Yo no. Y ahora ya, si tú me dijeras un día, como aquel día en Contrabanda de yo ya estoy cansado de esta mierda, yo no busco a nadie más, ¿eh? Yo me voy a mi casa, nos repartimos los cables y los micros. Y hombre, este proyecto casa. Ya tiene. No sé, esto esto se está alargando demasiado. Esto nos tiene que enterrar a los dos, este proyecto. Yo no sé qué espera alguien para ofrecernos dinero. Pues mira, esa sería una buena cosa. Razón para dejarlo. Que alguien nos ofreciera dinero. Dinero, sí. Que nos dijera Buenafuente, venir aquí debajo de mi paraguas, que llueve. Estaría bien que alguien nos ofreciera dinero. No otra cosa, porque yo ya no quiero otra cosa. No, no, pero no, dinero no. Sí que me puede interesar. Bueno, a lo mejor... No hace falta. que llegásemos aquí y alguien hubiera traído ya la merienda, unas tortas de aceite. Yo no sería capaz, de ser popular. Tú sí. Yo se lo llevaría bien, y tú también. No, yo no. Yo lo dejaría para ti. Yo sería incapaz. Pero luego. Pero tú sí. Pero si luego cuando me he hecho programa con público, tú estás ahí en tu salsa. Pero estamos... Yo me piro a fumar y te dejo ahí con la gente. Pero yo me muevo bien en pequeño. Yo me muevo bien en entornos pequeños. ¿Dónde en círculo cerrado. ¿Dónde fue que vino un fan? ¿En el Rock Sound? Que yo lo chuté. Que le dije, mira, ahí tiene adicto. Vete a comerle la cabeza. Un gallego. Yo en círculo. Tú ahí te manejas bien. En círculos pequeños. Yo soy espléndido. Yo estaba en Rock Sound. Aparte que me interesa. Me reconoció, me vino la fama. Pero yo la fama te la mandé a ti. Claro. Y dije, mira, ¿qué? Ahí hay adicto. La cabeza se la come a él. Y para allá que se fue, con la oreja agacha. Pero que sabe la gente que yo soy muy buen receptor. Claro. De esta tú a ella le estabas pidiendo un roncola, tal como te sentó en el taburete. ¿Sí, claro? Señor? Si es que a mí eso se me da. A mí la realidad. Eres un anfitrión. Soy un anfitrión. Es que. Excelente. Excelente. Siempre sí, sí. Lo he sido. Sí, se me da muy bien. Pero yo doy muy poco abasto. O sea, porque yo gasto... Tienes pocas ocasiones. Gasto muchas energías en... En tu semana. En una persona. Sí. Entonces yo no puedo abarcar mucho. Porque yo necesito darlo todo. Claro. Con ese círculo pequeño. O no te comprometes. No me sé esparcir, ¿sabes? Ya. Entonces... Necesitas petit comité. Claro, necesito petit comité. Entonces... Pero luego hacemos la cena de Navidad y tú eres el perejil, tú eres la salsa. Pero eso cuando somos cuatro. Claro. Pero ahí el anfitrión de la radio eres tú. Yo estoy en el lavabo todo el rato. Y quejándome de los bares que me lleváis porque ponen reggaetón y movidas así. Tú ahí eres, tú ejerces de anfitrión. Es que yo, ¿tú sabes de cocina? ¿Hay algún ingrediente que unifica a todos? Como los anillos de Frodo. Que dice, esto hay 8 ingredientes. Echo huevo y sale mayonesa. Sí. Pues tú serías el huevo. Yo soy de unificar. Sí, amalgamar. Sí, quizá eso, ¿eh? Porque trabajo, aparte, como muchos tipos de personas también, ¿eh? Claro, tú tienes mucha tolerancia, claro. Y no se te tengo nota mucho, que la gente te da igual. Tengo mucha tolerancia. Hay veces que yo, porque te conozco mucho, te veo que te da igual esa persona que te está hablando, pero esa persona no lo percibe, se siente especial. Se me nota, a mí me lo han dicho ya. Se te nota. La gente que me conoce. Si se te conoce, se te nota. A mí la gente que me conoce me dice, chaval, pongo otra cara que se sí. Te ve. No puedo evitarlo. Se te nota el agobio, pero el recién llegado se siente especial. No puedo evitarlo. Porque también lo veo, también le miro al otro y veo que le brillan los ojos. Digo, mira, qué a gusto se no siente. No puedo evitarlo. O sea, en los brazos del adicto. Cuando empiezo así. A mí en el segundo uno ya se me nota que esa persona está sobrando ahí. Sobre todo porque le he dicho que se pide. Entonces ya une una cosa a la otra y dice, mira, arreando. Estoy aquí fumándome un cigarro. A mí me sabe mal, ¿eh? Porque ya varias veces me ha advertido, me dice, hostia, ¿cómo se te nota que te interesa justísimo? Digo, pero es que no puedo evitarlo. Claro, y te debes a tu público, no puedes engañar a tu público, adicto. Me pasa con la gente que no me aporta nada. Ya. Hostia, tío, hay gente es que... Es que en esa gente pone la misma cara que cuando estás viendo la tele. Estás viendo la Ruleta de la Fortuna y es la misma cara plana. De mono con platillos dentro, no estoy. Y lo peor de todo que me ha pasado es estar en una conversación que me están contando algo que no me interesa absolutamente nada. Tengo esa cara, pero en cambio estoy oyendo por otro lado porque estoy desconectado de eso. Sí. Otra que me interesa muchísimo. Que pondrías dinero por poder ir. Claro, exactamente. Y diría, hostia, en esta conversación sí que sería válido. O sea, esa persona, todo lo que está contando me interesa muchísimo. Y me estoy perdiendo porque alguien me está dando la brasa con cosas que no me interesan nada. Y esos momentos que no se van a volver a repetir, los estoy perdiendo. Sí, sí, me ha pasado. Es así, se te activa el sentido arácnido, escuchas al otro lado de la barra y dices, ahí está el tema. Ahí está mi tema, ahí arraso. Sobre todo en los bares, de ir a tomar algo así, de tomar una caña, estar así con un grupito, que estar así como contando las cosas, pero que no eso, pero tener dos al lado, ¡fua! Que lo están dando todo y decía, hostia, cómo me abrazaba, es mi sitio, tío. Cómo me abrazaba a estos, Lo que le espera por delante a esto sí que es magnífico, o sea, claro. Sí, sí, el mañana es de ellos, ¿eh? Claro, decía, ahora mismo me montaba en el coche con ellos dos, a donde fuera, porque esto... Y perdiendo aceite, como tengas que ir. Esto tiene que ser, pero no se puede. No se puede estar no se puede ni repicando, ni en el plato y las tajadas, no se puede. Hay que elegir. Nos vamos, ¿no? Sí. Yo me tengo que ir a mi casa, tengo 2 horas de carretera. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y ya nos tenéis un poco calados y sabéis que venimos cuando podemos y hacemos ya lo que podemos. Cerramos el programa esta semana con The Hives, con la canción You Got It All Wrong, y volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu!